horas. Se perdieron casi todos los principios. Buscando lo material. Así es difícil mantener el optimismo. Dímelo, ¿dónde quedó el amor? Dímelo, ¿dónde quedó el amor? Dímelo, ¿dónde quedó el amor? Dímelo, ¿dónde quedó el amor? Dímelo. Dímelo, ¿dónde quedó el amor?